Dominican Republic, pau, y yo cogí un avión, pau, era un viaje de gala, pau, y vamos para Japón, pau, tuvieron equipaje, pau, tuvieron pasaje, pau, y subió la muerte, pau, en este lindo vuelo, pau, y como de costumbre, pau, ahí está en común dos, pau, nadie buscó una biblia, pau, pero nadie restó, cuando iba por las nubes, pau, el poderoso avión, pau, los motores cayeron, pau, y se volteó el telón, pau, se subió la alegría, pau, y se tiró la pena, pau, se cayó de repente, pau, la parte delantera, todos decían al coro, pau, se va a caer el avión, pau, un viejito en muleta, pau, fue que tomó el control, no tiene gasolina, pero los motores están rotos, pero se acercó una tormenta, pero y se tiró el piloto, guam, pam, pim, pam, pam, pim, pa, dígame qué hacemos, un puto red de control, un tú dígame qué hacemos, un puto red de control, todo el avión me picara, sí, se siente un remeneo, sí, está perdiendo altura, sí, ustedes sí están feos, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pa, dígame qué hacemos, un puto red de control, un tú dígame qué hacemos, un puto red de control, un tau, usted ve una palanca, sí, que dice no tocar, sí, dale duro y con fuerza, sí, como quiera se van, pam, pam, pipa, papi, pa, dígame qué hacemos, un tutor de control, un tutor, dígame qué hacemos, un tutor de control, un tutor, ustedes ven montaña, sí, y ven neblina y nieve, sí, quédense tranquilitos, sí, pa' allá que van ustedes, pam, pam. ¿Qué hacemos? Un tutor de control, un tutor, dígame qué hacemos, un tutor de control, Saban se salva Superman, Saban y se salva James Bond, Saban, pero nadie se salva, Saban si se cae un avión, param, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, gritaron, pam, pam, pam, rezaron, pam, pam, pam, gritaron, pam, pam, pam, rezaron, un turón, turón de altura, un turón, turón bajaron, un turón, turón de altura, un turón, turón bajaron, pam, pam, pam, pam, pam. Ustedes están llorando, sí, porque la barra es poco, sí, nosotros estamos abajo, sí, y estamos vueltos locos, guam, pam, pi, pam, pam, pi, pa, dígame qué hacemos, un tutor de control, un tú dígame qué hacemos, un tutor de control, un tutor, agarren una biblia, tú, quédense tranquilitos, sí, que si yo fuera ustedes, sí, estuviera dando gritos, pam, pam, pi, pam, pam, pi, pa, dígame qué hacemos, un tutor de control, un tú dígame qué hacemos, un tutor de control, un tutor, ustedes tienen miedo, sí, porque van a estrellarse, sí, nosotros estamos abajo, sí, y estamos con ataque, pa, pa, pi, pa, pa, pi, pa, dígame qué hacemos, un tutor de control, un tú dígame qué hacemos, un tutor de control, Saban se salva Superman, Saban y se salva James Bond, Saban, pero nadie se salva, Saban si se cae un avión, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, gritaron, pam, pam, pam, rezaron, pam, pam, gritaron, pam, pam, rezaron, pam, pam, de altura, un turón, turón bajaron, un turón, turón de altura, un turón, turón bajaron, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Abran la ventanilla, toron, saquen la cara afuera, toron, y cuenten hasta tres, Saban, y se ve el que pueda, para, ¿qué hacemos? Un tutor de control, un tú dígame qué hacemos, un tutor de control, un Saban se salva a Superman, Saban, y se salva James Bond, Saban, y sin ningún problema, Saban, aterrizó el avión, para, pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam